agencia ANCLA. Fuentes allegadas a sus familiares informaron a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y periodista Rodolfo J. Walsh y que desde ese momento no se ha logrado. La pérdida de la memoria diluye la conciencia y en caso de que no haya conciencia de nuestras necesidades, perdemos de vista un eje importante que es nada más y nada menos que la libertad. Cuesta juntar ánimo para bajar a este mundo. ¡Buen día, mundo! Día, mamá. ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares? No lo sé, Mafalda. Pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo. Me pregunto qué lugar ocupan aquellos escritores no desaparecidos, pero sí perseguidos, víctimas de la dictadura, exiliados, los que fueron seriamente afectados con el destierro, porque si bien un escritor siempre se exilia de algún modo, debido a que debe alejarse de las fronteras conocidas por todos para darnos un nuevo enfoque o sorprendernos con su pluma, este destierro es diametralmente diferente. Es el exilio de la carne, de la mente, de la palabra que comienza a llenarse de silencios y de miedos. La censura del Estado es una faz oscura del miedo que opta por hablar. Hay otros rincones del miedo que nos llevan a la quietud, a la rigidez del cuerpo y, lo que es peor, al apagamiento de las zonas de la memoria. Esas huellas que los genocidas no pudieron borrar, aquellos sueños que hoy viven en muchos de nosotros son un boceto de lo que podemos hacer como sociedad, sabiendo que los pueblos emergen conjuntamente y no de manera individual e individualista. Sabemos bien que los protagonistas de las revoluciones son los pueblos, no los hombres. Y gracias a los cientos y cientos de escritores y escritoras que los asesinos no pudieron arrebatarnos, y porque a pesar de que los libros secuestrados y quemados fueron miles, hubo mucha vida por debajo de tanta muerte que se pasaban de mano en mano aquellos libros prohibidos. Yo soy Griselda Gámbaro y voy a leer un pequeño texto de un libro que se llama Escritos Inocentes. Dentro de la gran historia, que siempre suena a infamia, se cuelan pequeñas historias cuya belleza ilumina épocas caracterizadas por la muerte y la opresión. Cuando algunas se rescatan del olvido, nos damos cuenta de que su sentido último es la recuperación de la credibilidad en la condición humana. La historia se llena fácilmente con todo lo que uno quiera poner adentro. Cómo el amor creció, no obstante las órdenes que se le oponían. Cómo la autoridad fue vana, la represión inútil. Cómo fracasan las más perversas teorías que a uno quieran imponerle si se protege el propio corazón. Y es de agradecer como toda luz en la densa oscuridad. Muchos de nosotros hoy compartimos de algún modo con aquella generación eternos rocíos. Nos reímos con sus risas en una ronda de mate, nos emocionamos cuando notamos sus miradas cómplices en nuestros arrebatos de valentía en la lucha social, lloramos en sus lágrimas y militamos en sus vidas. Porque a pesar del fuego, la lucha no fue en vano y siempre rescataremos aquello que quisieron censurar. Gracias a esos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, es que los genocidas no pudieron borrar nada.

Nosotros ya habíamos hecho varios programas sobre Oscar Peterson, este músico canadiense nacido en el año 1925 y fallecido en el 2007, que fue pianista. El estilo que él tenía, formado durante los años 40, como en el caso de otros pianistas como Errol Garner y George Shearing, oscila entre el swing y el bop, y se engloba dentro de la tendencia clasicista o tradicional de jazz. Es un seguidor acérrimo del gran Art Tatum, a nuestro entender uno de los pianistas, o tal vez, no, uno no, el mejor pianista de jazz que hemos escuchado. Seguimos, esto es una opinión, por supuesto. Decíamos entonces que Peterson es seguidor de Art Tatum y que se trata de un pianista acústico de gran técnica, con una destacable capacidad para tocar con velocidad y con una gran habilidad para el swing. Peterson graba su primer disco solista en 1968 y durante su relación con el sello de Norman Granz trabajó con el guitarrista Joe Pass y el contrabajista Niels Pedersen. Apareció en docenas de grabaciones con otras estrellas, hizo 5 discos en dúo con importantes trompetistas, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge, Harry Sweet Edison, Clark Terris y John Faris. Y tocó también con Count Basie en duelos pianísticos. Este disco del año 74, que es el que vamos a escuchar hoy, los músicos son Oscar Peterson, por supuesto, el piano, Ray Brown toca el bajo, y las baterías se dividen entre Ed Tipton y Louis Hayes. Y nos vamos con un tema, Norin's Nocturne, algo así como Nocturno de Norin, Oscar Peterson, año 1974. Thank you. Esto pasó acá. La retaguardia. En ese andar por Facebook uno puede ver destacados algunos posteos. A mí me quedó dando vueltas desde hace algunos días uno que hizo Fabiana Rousseau, porque habla de la pandemia, del duelo y de los ritos funerarios y de aquellas cuestiones que esta pandemia de COVID-19 pone en jaque, aquellas cuestiones culturales que pone en jaque, y cómo estamos preparados para afrontarlas, si es que estamos preparados, o quizás su intención haya sido colaborar de algún modo a prepararnos a alguna de esas cosas. Así que la invitamos a participar del programa del día de hoy. Fabiana Rousseau es, entre otras cosas, directora de Territorios Clínicos de la Memoria, fue una de las hacedoras iniciales y principales del Centro de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado, el Centro Fernando Ulloa. Fabiana, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Sotero contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Con ganas de escucharte pasar al formato radial algunas de esas reflexiones que escribiste en tu Facebook. Bueno, sí, como vos decías, la verdad es que el tema de las implicancias que la pandemia que estamos transitando a nivel global tiene, entre otras muchas cosas, cómo toca, digamos, o conmueve o sacude muchas estructuras simbólicas sobre las que están armadas nuestra vida, ¿no? No solamente nuestra vida cotidiana, sino nuestra vida en términos, digamos, de, bueno, civilizatorios. Y precisamente a partir de un dispositivo que nosotros lanzamos hace unos días atrás desde Territorios Clínicos de la Memoria, que denominamos un dispositivo de escucha analítico solidaria, que es para disponernos a escuchar a todas aquellas personas que pasaron por las experiencias del terrorismo de Estado, de la desaparición forzada. Por supuesto, el núcleo del trabajo que nosotros hemos pensado, quienes trabajamos en esta práctica desde lo clínico y desde hace muchísimos años atrás, es, digamos, que la diferencia en el duelo entre la desaparición y la muerte, claro, ¿no? Y entonces, a raíz de escuchar en estos últimos días a algunos pacientes que, habiendo pasado por estas experiencias, vuelven a confrontarse de alguna manera con este punto casi imposible, enloquecedor, podríamos decir, que es cierta abolición del rito funerario, pero ahora no ya por efecto de, digamos, una decisión estatal de implementar el terror, de esconder los cuerpos a la vista de los familiares o los seres queridos, sino bajo la enunciación de un discurso sanitario. Y por supuesto que además todos tenemos que, bueno, asumir, ¿no?, como incluso un acto de responsabilidad social. Pero ¿qué pasa con la asunción de esa responsabilidad social en términos de las implicancias subjetivas de consentir entonces la renuncia a ese rito? Siendo que la renuncia a ese rito podría, digamos, a su vez confrontarnos con la renuncia a este principio civilizatorio, ni más ni menos, que es lo que nos diferencia, digamos, del universo animal, es decir, el universo es el pasaje al humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, se abren una cantidad de dilemas éticos muy complejos que es necesario pensarlos, digamos, y además pensarlos justamente para no indiscriminar este discurso que de por sí es un poco ilimitado. Estamos confrontándonos a un discurso global, nunca pasamos como, digamos, como sociedad por un discurso global de estas características, en donde debemos obedecer, digamos, a estas condiciones que hacen al cuidado, ¿no? El discurso del cuidado propio y del otro, y que en eso ese discurso es absolutamente solidario, digamos, y responsable, y se dirige a sujetos responsables. Pero ¿qué pasa si en esa responsabilidad renunciamos a este principio? Entonces, bueno, no hay yo a partir de este posteo, digamos, he generado unos cuantos debates en torno a, bueno, cuáles podrían ser las sustituciones de los ritos, qué tipo de ritos podríamos poner en el lugar de los que hay actualmente, si ese tiempo del rito se puede poner en espera y entonces, digamos, realizarlo más adelante. Bueno, es decir, una serie de cuestiones que me parece la pregunta no es tanto por ahí, sino, bueno, ¿cómo, qué consecuencias va a tener en los lazos sociales si a resultas, digamos, de toda esta situación tuviéramos que renunciar a ese rito, ¿no? Esta es la pregunta. Claro. Y la otra, perdón, ¿no? Pero la otra cuestión es no deslizar tan rápidamente esto a que es lo mismo en la dictadura, porque tampoco es así. Que es lo primero que surgía como comparación en los primeros comentarios que aparecieron allí, ¿no? Algo así como si fuera la misma situación, y vos marcaste ahí un par de diferencias más que evidentes, pero que está bueno remarcar. Sí. ¿Todo bien con la pregunta? Compleja la pregunta, pero ¿qué hacemos con las respuestas? Bueno, lo que pasa es que, claro, el tema es que ahora todos queremos tener respuestas rápidas porque estamos frente a situaciones que nos ponen muy mal, nos angustias, pues no sabemos qué responder. Ah, ¿solo tenías preguntas? No, si solo tenías preguntas no te llamábamos. Claro, no, es que, por supuesto, el problema acá es que, claro, queremos tener respuestas a esto, pero ¿cómo vamos a tener respuestas a esto cuando nunca en la vida, en la historia de humanidad, nos hemos enfrentado a algo así? Totalmente. Nunca. Totalmente. Ahora, el problema es que como todos queremos tener respuestas a algo que angustia enormemente, por supuesto en esto estamos todos, estamos muy exigidos justamente a una elaboración psíquica permanente, diaria. Esto que la gente dice, bueno, no tengo tiempo, tengo todo el tiempo, resulta que no tengo tiempo. Bueno, es un tiempo distinto, ¿no? Pues un tiempo nos exige una elaboración psíquica impresionante de poder entender frente a qué estamos parados. Pero sí, una de esas diferenciaciones que yo marcaba justamente por haber trabajado muchos años, incluso, digamos, con, recordaba otro día un texto que escribimos a principios de los 2000 con Darío Olmo, uno de los fundadores del equipo de antropología forense, en relación a este texto, a este problema del rito funerario y las desapariciones, es que acá sí hay acta de funciones, a diferencia de las desapariciones forzadas, que acá sí hay incluso un cuerpo que se muestra al familiar y no se esconde clandestinamente. Es decir, acá hay una serie de cuestiones y hay inscripciones, el Estado inscribe esas muertes. Pero el problema del rito es un problema que nos pone frente a situaciones muy difíciles de consentir y a su vez pareciera que es un callejón sin salida. Porque es uno consciente a pasar por alto esa exigencia sanitaria y podría poner en riesgo su vida, pero además la de otros, y eso, bueno, así. Ya, Fabiana, algunas de las angustias que vos evidencias como posibles y es, digamos, muy fácil registrar como que nos van a ocurrir seguramente, digamos, algunas de esas angustias ante la muerte y ante no poder cumplir con esos ritos que cada uno tiene. Antes, digo, en las instancias anteriores, también hay un montón de cosas uno está empezando a ver que se van a modificar, digo, no sé. Uno prendía la tele ayer y se estaban viendo las imágenes de cómo eran internados o internadas adultos mayores que estaban en una residencia geriátrica, se iban al hospital y los familiares desde la vereda de enfrente o no pudiendo ir al hospital a visitarlos. Digamos, esa distancia también se va a ver antes, no solo se va a ver ante la muerte. Y quizás sea más difícil sobrellevarlas ante el familiar vivo que ante el familiar ya fallecido. Sí, sí, lo que pasa, claro, a ver, esto nos confronta, la situación del coronavirus nos confronta a un distanciamiento social que es una pérdida fundamental, digamos, en toda la cotidianidad, ¿no? Porque uno hace una renuncia a todo, sí, en lo cotidiano, claro. ¿No? Yo, la diferencia que hago con el rito es que hay otras cuestiones que hacen al dolor cotidiano, que hacen a lo que uno, a las renuncias que esto implica, a la temporalidad que esto pone en juego, qué pasa con los lazos sociales, bueno, todo esto. Pero eso lo pongo como en el plano de el dolor que se deriva de las políticas sanitarias necesarias para garantizar cierto cuidado. Pero lo del rito me parece que apunta, y por eso lo señalo como algo aparte, a un principio civilizatorio. Entonces esto de que si los cuerpos vivos o los cuerpos muertos, bueno, no es lo mismo. En la humanidad, el pasaje al humano ha sido a partir del tratamiento con los cuerpos muertos. Claro. Entonces ahí hay algo que es, digamos que si el rito no se puede producir, ahí veo como cierta posibilidad del el enloquecimiento del lazo social, ¿no? Es decir, por supuesto que todo lo otro que vivimos cotidianamente está un poco enloquecido, claro. Es decir, a nadie le resulta gratuito transitar lo que estamos transitando. Por más elaboraciones que haga, por más que lo piense, si uno incluso lo escucha en la clínica, ¿no? Es decir, lo que empieza a aparecer, sueños permanentemente en relación al tema de la muerte, todo lo que se duela día a día, que es la pérdida de la cotidianeidad y de la vida que uno llevaba. Y a su vez, bueno, sabemos que va a haber un tiempo, esto va a concluir, pero ese tiempo de concluir todavía no lo conocemos muy bien, y cómo va a ser la salida de esto y cómo va a ser volver después de esto. Lo que sí sabemos es que no se vuelve al mismo lugar y que no vamos a volver a lo mismo. Claro. Vamos a volver a otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo eso sí lo veo como, claro, frente a una experiencia nueva que no sabemos cómo va a ser y que a nivel global la estamos pensando y estamos todos transitando. Lo que yo advierto como una cuestión aparte, en términos de cuando estas situaciones sanitarias tocan nudos fundamentales de la condición humana, bueno, aquí esa advertencia, ¿no? Pensemos sí. Que nosotros justamente, perdón, no tuvimos que, tuvimos, fíjate el trabajo de enorme elaboración simbólica que tenemos que hacer en Argentina, porque los cuerpos desaparecían y no morían, no es lo mismo, ¿no? Claro, claro, claro. Esto pasó acá. Tengo una idea. Como ya saben nuestros oyentes, esta cortina nos ubica en el rincón de la música clásica. Hoy escucharemos el final de la obertura de la ópera Tannhäuser, de Richard Wagner. Wagner fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del romanticismo. Se destacan sus óperas, que son calificadas como dramas musicales por él mismo, por Wagner, en las que, a diferencia de otros compositores, él asumió también el libreto y la escenografía. Ahora, no podemos dejar de comentar que Wagner fue a la vez un grandísimo compositor y un notorio antisemita, con el agravante de que mucho después de su muerte fue el músico favorito de Hitler, por lo que es habitualmente asociado, no sin razón, al régimen nazi. En Israel está prohibido interpretar en público la música de Wagner, aunque a veces se la escucha por radio y sus grabaciones están en venta. De todas maneras, las obras de Wagner nunca habían sido interpretadas en Israel antes del 7 de julio del 2001, fecha en la que el director argentino Daniel Barenboim, en un concierto que estaba dando en Jerusalén, propuso al público interpretar en bis un breve extracto de Tristán e Isolda. Abrió un debate contradictorio en el público y finalmente anunció que interpretaría ese tema, sugiriendo a quienes se sintieran afectados que abandonaran la sala, cosa que algunos hicieron. La obra de Wagner fue bien recibida por un público entusiasta de 2.800 israelíes y magníficamente interpretada. Recordemos que Barenboim creó y dirige la Divan Orquesta, cuyos músicos son jóvenes israelíes y palestinos, como símbolo de una integración que él defiende. Volviendo a Wagner, su ideología es detestable, pero ello no impide que haya sido un genio indiscutible en el terreno del teatro y de la música. Revolucionó toda la concepción existente de la ópera, transformó íntegramente el sistema tonal y creó 10 obras maestras, 10 obras que se sitúan en la cumbre de la música occidental. El desafío que lanza, no solo a los judíos israelíes, sino a todos, es el siguiente: ¿cómo admirar e interpretar su música disociándola de sus textos detestables y del uso que de ellos hicieron los nazis? Como les comenté, al comienzo escucharemos entonces el final de la obertura Tannhäuser, que es una ópera en tres actos, con música y libreto de Richard Wagner, que está basada en dos leyendas alemanas. Es la quinta ópera de Wagner. El libreto fue escrito entre 1842 y 1843, y la música entre 1843 y 1845. Wagner dirigió el estreno en Dresde en 1845, y en Buenos Aires se estrenó el 21 de julio de 1894 y en el Teatro Colón en 1909. Ahora, como siempre, amigos, les propongo entonces que viajemos en el tiempo y el espacio. Estamos en la Ópera de Berlín, marzo de 1987. Como les comenté, vamos a escuchar parte de la obertura de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner. La interpretación estará a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Se están apagando las luces. El espectáculo va a comenzar. Thank you. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.